contra todo el mal que el infierno puede conjurar. Contra toda la perversión de la humanidad. Vamos a enviarles solo a ti. Por aquí, una calurosa bienvenida para ti. Saludamos con afecto y respeto. Por favor, amigos conscientes y despiertos, éxodo al fondo del alma, éxodo a la quinta dimensión, éxodo a la sociedad mejorada, éxodo a la ley natural. ¿Y sabéis qué os digo? Para dar inicio, siempre compartiendo mis anécdotas personales. Para darle mayor autenticidad a todo lo que describo. Cuando desperté, descubrí que no tengo nada que pedir a nadie. Que nada hay que exigir a los demás. Que nada hay que culpar. La culpa no es de nadie. Somos los responsables de nuestra existencia humana en la Tierra. Mucho es lo que podemos regalar, compartir con los demás. Muchísimo por agradecer. Por ejemplo, la oportunidad que se nos da de ser y estar. Tal como elegimos manifestar y decidimos expresar con nuestra energía. ¿Empezamos? Lo hago con amor por ti, por nuestra aldea global, por la sociedad que se mejora a sí misma desde los principios humanistas. ¡Vamos allá! Te quejas de que se te ha roto el reloj, así que se me ocurrió. ¿Te gusta? Cariño, es... Me gusta, pero creo que no va, ¿no? ¿Qué? No. ¿De dónde has sacado el dinero? Drogas. Vendo drogas. Bien, pues puedes empezar a ayudar con la hipoteca. Ya quisieras. Contacta con nosotros a través de nuestro email exodopodcast@gmail.com, nuestro Twitter exodopodcast y dejando tus comentarios en iVoox. Si te ha gustado el programa, por favor compártenos. Es la mejor forma de ayudarnos. Gracias por dedicarnos tu tiempo. Espero poder tranquilizar con mi testimonio a las personas que han superado el medio siglo de edad y piensan que ya nada queda por hacer o que todo está hecho y nada emocionante puede suceder. Expreso las buenas noticias con alegría. ¡Hay vida después de los 50! Sobre todo con la década que se avecina. La década que transforma la historia de la raza humana. El mundo tal como lo conocíamos se desmorona. Palpita un nuevo rumbo hacia la cooperación y la verdad de la potencia del amor en libertad. Durante toda mi vida amé las palabras que me describían como polivalente, singular, versátil, peculiar y sobre todo atípico. Me definía muy bien. Siempre tenía la impresión que allí donde fuera no encajaba. Me perseguía una sensación de ser distinto a los demás y hacer cosas muy diferentes a la mayoría. Era una especie de disidente del orden establecido, un divergente en relación a todas las ideas que se imponían como únicas opciones. Entonces, me salía por la tangente me salía con la mía y exclamaban incrédulos: ¡Oh! Tal vez tenías razón y se podía hacer de manera diferente. Pero jamás quise tener la razón o pretendía que otros me siguieran con un alud de formas distintas. Únicamente me distancié de cualquier etiqueta que pretendiera señalar mi naturaleza. La identidad es mía. La identidad de cada uno es suya. Aunque debe escarbar, indagar y descubrir cuál es la totalidad que lo caracteriza. Y para ello es vital desintoxicarte de la basura, descodificar la realidad que viene impuesta con sello oficial y tradición familiar y cultural. En la mayoría de los ámbitos de carácter laboral, yo era incómodo, controversial, polémico, bastante provocador. Según me advertían con desdén, me acusaban de tener complejo de Mesías y de causar estragos a mi alrededor, protagonizando escándalos y, sin embargo, yo seguía, continuaba escuchando mi voz interior, atendiendo mi intuición, valorando mi percepción, sin dejarme intimidar, escapando de todas las formas de censura que se me imponían. En mi opinión, no realizaba ningún acto especial, tan solo actuaba con mi temperamento, era fiel a lo que me habitaba y quería salir, surgir de mis entrañas. Me presentaba ante los demás con mi manera de entender la vida, sin estándares de nadie, sin influencia externa, pues no leía revistas ni miraba la televisión. Ya en la etapa adulta, tampoco escuchaba las noticias o respetaba las directrices del gobierno o las religiones. Después de mi tragedia personal, mi drama, mi hija, mi esposa, la forma en cómo yo había previsto mi futuro, esa forma en que tenía organizada mi vida, se quebró con el fallecimiento de ambas. Entonces, en vez de atiborrarme de pastillas y horas de consulta psiquiátrica, resulta que me exilié del mundo. Me retiré a meditar, porque el mejor psicólogo es uno mismo cuando está abierto a profundizar y sorprenderse con los hallazgos, pero sin temor al misterio. Me enfoqué en indagar sobre mí mismo y a partir de ese momento empecé a escribir de manera regular para intentar comprenderme, mirándome sobre la hoja en blanco que se llenaba de verdades, igual que un rostro que se refleja en el lago tranquilo, y comencé a verme reflejado en el espejo de la sinceridad y la valentía, hasta que lo traspasé. Ya del otro lado, pude contemplarme desnudo, advirtiendo mi alma, los dones naturales del ser humano, los talentos particulares que me hacen singular. Hace apenas unos años, para mi asombro, como enormes campanadas resonando en mi interior, descubrí dos palabras que tienen mucho que ver conmigo, con el ser humano, entendido como el ente biológico que aplica su humanidad, en vez del automatismo del sistema. Dos vocablos que estaban en mí y, sin embargo, desconocía por completo. La primera y más relevante es anarquía. La segunda, y no menos relevante, es inefable. De repente, estaba vibrando en quinta dimensión y no me había dado cuenta de la agradable sensación de propósito y libertad que estaba experimentando al darles su espacio y su utilidad. Lo confieso, nunca me consideré un anarquista y jamás nadie me dijo que yo lo era, un anarquista. Tampoco permití que nadie me etiquetara como loco, aunque reconozco que hacía locuras a los ojos de los demás y al instante señalaba: pobre loco el que no está loco, porque para soportar esta forma de vida en nuestro planeta hay que estar loco de remate. Por eso hay una canción que me encanta, que dice: la locura todo lo cura. Nunca me importó lo que decían o pensaban acerca de mis actos y maneras de proceder. Yo vivía y dejaba vivir a los demás. Comprenderme no era obligado. Respetar, sí. Pero cuando la novedad es tan indescriptible para el entorno que te juzga o te admira, cuando resultas tan alejado respecto a la medida del común denominador social, cuando no se puede narrar tu filosofía, tu gesta, y resultas indecible, justamente algo de verdad hay. ¿A cómo lo explico? A través de mi experiencia personal, como testimonio veraz y real, el paso por la cuarta dimensión había finalizado. La transición de tercera a quinta dimensión había sucedido. De repente lo vi con los ojos del alma, lo sentí, pues siempre había estado ahí, en estado latente. Soy un anarquista, porque la anarquía tiene mucho que ver con la voluntad consciente y el libre albedrío. La anarquía nada tiene que ver con el caos y la libertad. El sistema te dice que el anarquista es el vandalismo en las calles, los jóvenes ocupas que lanzan piedras contra los escaparates de las tiendas. Hablan de desorden y desorganización para establecer el orden que somete y esclaviza. Libertad es un derecho que el sistema te quita o te otorga, y esto es falso, un fraude. La trampa que impone la autoridad a través de las instituciones, y por entenderlo por fin, asumiéndolo hasta la médula, es que lo admito ser inefable. La inefabilidad se refiere a ideas y conceptos, maneras y actos, actitudes y una conducta consciente que no puede ser interpretada ni comprendida por otras personas que habitan mentes pequeñas donde la energía no vibra. La anarquía del alma, el ser inefable, tiene que ver con la transmisión de la vibración humana, hecha palabras, que no logran contener ni explicar o definir, y sin embargo, no se detienen ahí, se convierten en hechos y devenir. Acontecer extraño y deslumbrante, desconcertante para la mayoría, es la expresión de la energía cósmica que nos habita. Es decir, la manifestación del alma en la sociedad, en el mundo que se construye con cada acto, en relación al organismo vivo llamado Tierra, que también vibra. Si la sociedad enferma es la que te analiza, claro que no puede explicarse tu sentir y actuación, porque no encajas en los parámetros del orden establecido y los programas culturales tatuados en la piel. No se consigue una etiqueta concreta que se entienda, porque transmites novedad, misterio, el hallazgo de los atributos cósmicos que brillan y destellan, insuflando vida, potencia, totalidad. Soy un ciudadano cósmico. Pertenezco a la generación cósmica que habitamos la quinta dimensión, aquí en la Tierra. Soy un término incomprensible para las instituciones y los soldados del sistema y los secuaces de la élite que gobierna el planeta. Pero soy como el Capitán Kos, que desbarata las páginas de los cómics de superhéroes para emerger como un moderno Superman, cuya kriptonita es el dinero y el poder. la insensibilidad y la deshumanización, la ignorancia y la pasividad. Una kriptonita que potencia la avaricia y la codicia hasta ser capaz de dañar y perjudicar a los hermanos y los vecinos. La kriptonita que ahoga el alma y debilita los dones naturales como lo son la conciencia y la voluntad. Mi nombre, claro que puede ser dicho, puede ser perfectamente bien pronunciado, pero darle sentido a mi acontecer, a los acontecimientos que gestiono, a los hechos que relato, es imposible desde la tercera dimensión. No se puede lograr, por mucha inteligencia que se tenga o mucha intelectualidad que se aplique, porque la vibración está en las almas, en la energía que se agita, en la vibración que se realiza, en la civilización que se conforma en esta etapa histórica de parte de la generación cósmica. ¿Demasiado sutil? ¿Bastante difuso? ¿Muy confuso? ¿Grandilocuente? ¿Qué importa? ¿Para qué intentar exprimirlo con palabras que no están en el diccionario? La sensación existe, la siento, la interpreto, la proyecto. Por consiguiente, afirmo con regocijo que después de los 50 hay vida y puede ser mucho más sabrosa y plena. Tengo 56 años. Nací el 12 de octubre de 1964. Lo confirmo. En estos momentos, la existencia humana trata de la vida que crece y se desarrolla, evoluciona. Y después del medio siglo de edad cronológica, es factible una manera de ser, dotada de mayor intensidad que la vivida hasta la fecha, si sabes indagar, experimentar. Y es una manera de estar en el mundo con mayor utilidad y capacidad de servicio a los demás. Estamos de enhorabuena, porque si cada vez más personas toman conciencia, no habrá solamente una élite maligna. Dará comienzo una élite de conciencia que se organiza y administra el devenir de la raza humana, con la peculiaridad que no lo hace en vertical para diseñar otra pirámide de organigramas y puestos. Lo hace horizontalmente, con la igualdad de oportunidad para todos, con la posibilidad de un despliegue común, basado en la sinergia y el aunar esfuerzos. La sinergia que nos dirige al mismo lugar, desde un rumbo compartido, con apoyo mutuo y ayuda recíproca, constante. Otra cosa es entender que hay muchas edades, puesto que mantengo el ímpetu del joven que quiere comerse el mundo, con un entusiasmo y vigor inusual para alguien que va camino de los 60 años. La inocencia y fragilidad del niño, del infante que se asombra y sabe jugar y reír, también está conmigo. Mantengo el cuerpo ejercitado, bien alimentado. Quizás por ello mi aspecto es jovial y sano. No corresponde a la apariencia de un hombre de mi edad. Además de que soy un alma antigua, uno de esos ancianos arrugados que viven más de 100 años y guardan los tesoros del cosmos en la punta de los labios. Todas esas edades mantengo al mismo tiempo. Puedo jugar como el niño que fui y conservo todavía bajo mi pecho, conectando por igual con los niños y las niñas y los ancianos. Es por lo dicho que el programa de humanidades Éxodo es atípico, peculiar y singular, porque excita la potencialidad, verifica la versatilidad de las personas, te ayuda a ser polivalente y abre para los jóvenes unas puertas que por largo tiempo los adultos mantenían cerradas. Los adolescentes inician una rebelión capitaneada por COS, C-O-S, cuya revolución es creativa, sin armas que lastiman, pero van a herir a sus padres y madres, porque tomarán el control de sus vidas sin renunciar a sus existencias plenas de significación. Y dolerá a los adultos, a los mayores que tenían expectativas y habían hecho planes para ellos y ellas, pero se rebelan, inician la revolución desde la vibración que transforma su entorno y dibuja otro mundo posible, más favorable, divertido y liderado por la libertad de un sistema obsoleto, caduco. La dinámica de la espiritualidad creativa, centrada en los principios humanistas, se hacen evidentes en la actividad cotidiana, con un bálsamo, un elixir, la sustancia milagrosa que nos reúne con la mejor versión de nosotros mismos y la sociedad que se mejora a sí misma. Surge espontánea, simple, fácil. Un momento, creía que lo que habías hecho era asesinar a inocentes. ¿Inocentes? ¿Acaso te estás burlando? Un gordo ceboso. Un ser repugnante que apenas se tenía en pie. Un hombre al que si vierais en la calle paseando con vuestros amigos, señalaríais sin duda para burlaros de él. Un hombre que os avergonzaría comiendo y al que la gula le dominaba. Luego estaba el abogado. Deberíais agradecerme en secreto que acabara con aquel avaricioso. Era un hombre que dedicó su vida a amasar dinero a base de engaños con cada aliento que emanaba de su boca. Seguía manteniendo asesinos y violadores en la calle. ¿Asesinos? Una mujer. ¿Asesinos como tú, John? ¡Una mujer! Tan fea y sucia en su interior que le era imposible seguir viviendo sin ser bella en su exterior. Otro que distribuía drogas, un camello de lujo y pederasta en realidad. Sin olvidar a la puta que contagiaba el SIDA con sus servicios. Solo en un sucio mundo como este, nuestra cínica sociedad puede decir que eran inocentes sin echarte a reír. Esa es la cuestión. Presenciamos un pecado capital en cada esquina, en todas las casas. Y lo toleramos. Lo toleramos porque es habitual. Es decir, algo trivial. Lo toleramos mañana, tarde y noche. Pues se acabó. Apreciados oyentes, seguro eres hijo de alguien, por lo que tienes padre y madre y probablemente tienes hermanos, quizás mayores, tal vez más pequeños. Por favor, por el bien de nuestra raza, ábrete a esta ráfaga de aire fresco que es la aparición del Capitán Kos. Si los pequeños no lo conocen, preséntaselo. Si los adolescentes y los más jóvenes saben de las hazañas y aventuras del Capitán Kos, apláudelos. No los censures. No impidas que se relacionen con él. Dales a todos un voto de confianza, una oportunidad que descubrirás en ti, que es agradable cuando aprendes a jugar y divertirte como cuando eres más pequeño. También fuiste un infante de gran imaginación, pero la imaginación puede ser el primer paso para visualizar la realidad que quieres, dándole forma a las ideas como si fueran barro, que se transforma en útiles de servicio social, un paraíso en la tierra. Amigo que escuchas los episodios de Éxodo al alma humana, Éxodo a la quinta dimensión, Éxodo a la sociedad mejorada, Éxodo a la ley natural, Éxodo a la anarquía del alma, Éxodo a los principios humanistas, Éxodo a la evolución altruista. Éxodo es un marcharse de para llegar a. ¿De dónde quieres partir tú? ¿Cuál es tu meta existencial? Ese espacio singular que anhelas alcanzar. Dime, ¿qué es mejor? ¿Que te consideren poco ortodoxo o alguien que sigue el protocolo? Por miedo a que te consideren distinto, diferente a la media, a lo normal. Y entonces te consideran anormal, friki, nerd. Es mejor ser natural y auténtico, a pesar de la lluvia de críticas, ¿o vale más ser un robot predecible que va con el piloto automático encendido y encaja como pieza perfecta en la cadena de montaje de una maquinaria fría, metálica, insensible a la energía del amor? Capitán Kos te diría: boicota la hipocresía. El Día de la Solidaridad, el Día Mundial de la Tierra, o la recogida de comida para los pobres que se realiza solo en Navidad, sería un buen ejercicio. El hacer la lista de los participantes y, al azar, durante el año, comprobar los comportamientos de quienes le dieron el like o alzaron las voces de defensa de dichos hitos y casos, revisando, descubriendo todas las cosas que durante el resto del año contradicen al gesto, a la campaña, a la celebración de ese día que se marca en el calendario. Apreciados oyentes, la esclavitud moderna está asesinando toda posibilidad de desarrollo humano. ¿Qué hace falta para que el grupo de las personas que han tomado conciencia y actúan todos y todas como capitanes Kos aumente y se multiplique? Menos horas sudando en los gimnasios y más ejercicio con los músculos del alma. Menos medicamentos y alimentos tóxicos y más espiritualidad creativa y productos orgánicos sin manipulación genética. Menos culto a las apariencias y a la devoción por la reputación ficticia, la proyección falsa de la imagen en las redes sociales, y más sinceridad, más valentía para exhibirnos desnudos, sin hipocresía, con nosotros mismos, con fidelidad a nuestra naturaleza y compromiso con los propios atributos cósmicos. Todo lo expuesto durante los 12 episodios anteriores y todo lo que puedo llegar a decir hoy y más adelante bien puede resumirse en la siguiente reflexión. ¿Por qué los ciudadanos deben adaptarse al sistema y no al revés? El sistema anula al ser humano cuando debería permitirle ser. Ser y trascender en sociedad, para corregir las fallas y mejorar el funcionamiento del sistema, pero el sistema actúa al revés, organizando el funcionamiento de la vida de una persona que deja de ser humana para convertirse en autómata, y como piezas encajan en la maquinaria que arrolla la energía de las almas. Mi actitud y conducta es una reacción oportuna a los sucesos de nuestra época. En vez de chocar contra los muros del sistema para intentar derribarlo, en vez de seguir extraviándome en los pasillos del laberinto, en vez de sucumbir ante los chispazos eléctricos en la mente que van dando vida a esas ilusiones del sistema, emprendo la senda que abro nueva. En medio de la maleza de la jungla inexplorada, elevando mi alma que sobrevuela por encima del laberinto, observando con los ojos del alma que no se distraen con los artificios del sistema y sus instituciones y proclamas y consignas. La alternativa es por mí, para mí, pero también para ti, apreciado oyente, para todos tus seres queridos, tu familia, tus amigos, tus compañeros del trabajo, esas personas con las que te relacionas los fines de semana en los actos sociales, en las barbacoas, en la piscina en verano. Rechazar el abuso del poder es el primer paso para la autonomía. Condenar la codicia es signo de valentía. No practicar el temperamento materialista, así como la preponderancia del ego, Es un modo certero de avanzar hacia la sociedad mejorada. No hacen falta alianzas estratégicas ni tampoco grandes planes de acción. Simplemente basta con detenerse, basta con no colaborar con las instituciones y el sistema que rige la vida de nuestra civilización. Respetar una ley absurda, una norma que va en contra de la propia naturaleza, una regla que es incoherente porque te daña o perjudica, es un atentado a la propia alma, al alma de nuestra raza. Cerrar los ojos y respirar profundamente, lentamente, tranquilamente, aprendiendo a vibrar, a sentir cómo las entrañas se contraen, cómo la visión es cada vez más nítida y casi es palpable. Es un viaje astral, el traslado del alma a otro lugar. Te has decapitado, la mente no predomina y los pensamientos se disipan, enmudecen, desaparecen. Los lazos de energía se encargan de conectarnos los unos a los otros en armonía con todos los seres vivos y la naturaleza, las estrellas, el cosmos. Prevalece la armonía, la sensación de paz interior, de alegría con la vida que se expresa nueva, intensa, maravillosa. A todos los que todavía guardamos la inocencia pura del alma, nos sincronizamos. No recriminarle al sistema todos y cada uno de los actos de agresión que comete por activa y pasiva es atentar contra la propia dignidad humana. Hay que verlos, notarlos, comprobar cómo nos afectan, analizando si están determinando el estilo de vida, evaluando si esa es la manera en que queremos seguir viviendo la vida. La pasividad, que se refleja en la apatía y la desidia, que permiten el conformismo y la resignación, nunca puede ser una solución. Hay que apretar los puños fuertemente, apretar las mandíbulas fuertemente, cerrar los ojos fuertemente, llenarnos de mucho aire los pulmones y soltarlo muy lentamente, suavemente, como la caricia al recién nacido. Entonces comenzamos a sentirnos tranquilos, curiosos, como el bebé en la cuna. Hay que decidirse en cómo se continúa participando, en si la actitud es de nacimiento y la conducta está apoyada en la vibración del alma humana o si, por el contrario, se continúa alimentando la artificiosidad del sistema que conlleva esclavitud. ¿Sigues dando prioridad a la obediencia que te lastima tu libertad y hiere tu dignidad? En mi opinión, debería ser muy fácil elegir una de las dos opciones, pero respetaré lo que tú elijas, tú. Puedes desplegarte o puedes permanecer atado a la pasividad del autómata que prefiere funcionar con el piloto automático. Las consecuencias de desplegarte, de emerger con toda tu potencialidad en sociedad, conlleva innumerables ventajas y beneficios. Sin embargo, ya hemos visto, sabemos lo que sucede cuando se deja el control del planeta y el destino de nuestra civilización en manos del sistema, en manos de unos pocos desalmados que no saben utilizar su energía y solo se alimentan de la energía de baja vibración que aspiran como parásitos y sanguijuelas, porque la energía del dolor y el sufrimiento les encanta. Y celebran orgías cuyas resacas son placenteras para estas entidades de inteligencia avanzada. Apreciados amigos, seguidores del programa de Humanidades, siempre hablo de humanidad. Una humanidad que se refleja en la vibración del alma humana y nunca se refleja en la actividad de la inteligencia. Jamás se refleja desde las mentes brillantes de altos coeficientes que son incapaces de recordar su sentir íntimo. Defiendo la siguiente tesis, que te animo a compartir. Nunca puede haber límites a la hora de protegerse. Jamás debe haber una autolimitación en el momento de defenderse de la agresión. Pactar con el sistema es dejar atrás la virtud. Y si todavía tienes dudas, si aún te estás preguntando cuál es el camino más conveniente, con paciencia y humildad lo repetiré. El camino más conveniente es el que tú elijas, pero decide con todos los datos disponibles, con la posibilidad de que tu elección coincida con tu palpitar genuino, con esa esencia peculiar que tú eres en verdad. Expongo mi testimonio a modo de ejemplo. De esto trata Éxodo, de mi viaje existencial, de la trascendencia que comparto como pauta, como modelo, como lección que he aprendido y comparto para que bebas, pero sin emborracharte. Solo moja delicadamente tus labios, saborea, pero no te tragues mi historia, porque es mía, me ha servido a mí, se trata de mi experiencia. Encuentra tu historia, tu propia experiencia vital, celebra tu viaje, ahonda en tu ser genial. En mi caso, estoy empuñando el micrófono como un altavoz, el arma del ciudadano común que no va a disparar una sola pistola. Y al hablar en voz alta, al repetir lo que mi voz interior sabe y necesita, se vuelve un compromiso público, un desafío que se convierte en meta. El rumbo de mi trayecto existencial se dibuja. El sendero invisible se hace visible. Visible para mí, visible para los demás, a los que puede servirles de referencia, de inspiración, de prueba de que se puede, sí, se puede, se logra vibrar. No vibro a ciegas, empujado por una fuerza bruta a la que temo, a modo de reacción. Bien al contrario, me impulso desde adentro, actúo desde la intimidad, de adentro, desde mi centro, hacia afuera, al exterior, lanzando mi propia pelota para el juego de la vida. No me posiciono y actúo ante la amenaza del castigo o el chantaje del sistema. Cada hombre y cada mujer del planeta, en resumidas cuentas, que sea consciente de ser, de su intimidad y la oportunidad de vibrar, que sea a su vez consciente de su responsabilidad, de la responsabilidad de actitud y conducta, de la vida que lleva, pero sobre todo, que lo sea, que lo vea, que su manera de ser y estar en la Tierra lo hace responsable del rumbo de nuestra raza, tanto como del destino de la civilización actual. Cada ciudadano es responsable del desenlace final, al igual que lo es responsable de su propia vida y alegría, de su sentimiento de vacío o plenitud. De mi parte, únicamente me queda decir una cosa, apreciado oyente. Evita ser hipnotizado con mentiras, falsedades y engaños. Es un principio para la salvación. Consigue ser más crítico y darle forma a tu propio criterio, con ideas y reflexiones propias, con un saber íntimo que desde el seno de tu alma impulsa la verdad del amor. Es el amor lo que nos hace más flexibles con el acontecer diario. Hazte preguntas, Busca respuestas. Siéntete bien con lo que encuentras y decidas hacer a partir de ahora. Con amor y desde el amor, es decir, con la energía vibrando, con tu ser genial en cada gesto. Adelante. Enhorabuena por haber llegado hasta aquí. Te felicito. Desde que nací, las causas del deterioro de nuestro mundo se han incrementado, se han intensificado, se han agrandado las consecuencias negativas para el planeta. Incluso han aparecido nuevos motivos de alarma preocupante. Ya has visto cómo ha transcurrido el año que inaugura la década del 20, marcado por una variada conjunción de planetas. Los astros, la astrología, nos habla, nos manda señales y mensajes. Cada vez hay más razones objetivas y documentadas para detener al sistema que, sin embargo, se fortalece y se perpetúa. Pero tal como señalo, estamos en una etapa cósmica que anuncia transformaciones radicales. Se avecina una manera diferente de estar en la Tierra, una manera más agradable para ser plenamente humanos. Lo que se avecina, nunca antes, se pudo haber diseñado. Lo que vamos a lograr los ciudadanos jamás se pudo planificar. Tiene que ver con los principios humanistas, con la dinámica de la espiritualidad creativa que aplica la alternativa de la sociedad que se mejora a sí misma desde la base, al margen de la autoridad, al margen de la violencia. La tecnología ha tomado un control que supera al que tenía en décadas anteriores. Las élites están bien situadas en sus tronos, atornillados al suelo, a prueba de huracanes. Pero la tecnología es prescindible en el campo. Abandonar las grandes urbes que han sido fumigadas para corromper el aire. Distanciarse de los grandes, de las grandes ciudades donde se han infectado las aguas. Volver a la agricultura y los alimentos orgánicos que se producen de manera natural. Alejados de las grandes superficies comerciales, de las ciudades donde exponen los productos modificados genéticamente, alimentos intoxicados. En las ciudades hay un paraguas electromagnético que daña las almas humanas. El sistema se ha convertido en un gigantesco monstruo con varias cabezas. Resulta ya cada vez más incontrolable, hasta para los más poderosos en las instituciones. Pronto será imposible ganarle la partida porque será indetectable. El virus está en lo virtual, en los dispositivos que se han hecho irresistibles e imprescindibles, pero en medio de la naturaleza. Carecen de sentido y de valor. El campo es la solución. Todavía ahora, si las personas íntegras y bondadosas nos unimos, aquellas sin ansias de poder y egoísmos, seguro logramos debilitar al gigante metálico que vive en los celulares y los electrodomésticos, en toda la red de Internet. Pero si se sigue alimentando y por alimentarlo, también me refiero al uso constante, sin beneficio social, de la inteligencia artificial. Tomará el control de la dominación total, la robotización que desplaza a los empleados humanos, deja cada vez a más hombres y más mujeres condenados a vagar por las ciudades como zombies. Por favor, que el uso de la tecnología no sea exclusivamente para el entretenimiento frívolo y la distracción que evita la reflexión humana. La meditación facilita el diálogo con el alma y, para el abrazo interno, la armonía con nuestra intimidad, No se requiere de ninguna tecnología. Lo sé. Muchas personas desean disponer de la tecnología 6G y 7G. Sin duda están atrapadas, son adictas, pero sin darse cuenta que son adeptas al sistema. El sistema es artificial. Vive en lo virtual, de unas ilusiones que implanta como doctrina desde la propaganda oficial. Es como una droga. La tecnología te vuelve devoto de lo insustancial y la falsedad de las apariencias que se proyectan en Internet, las mentiras que se divulgan con intenciones obscenas, afiliados a la mente y lo intelectual, partidarios de lo tóxico que resultan las ondas electromagnéticas. Sin embargo, lo dejo como tarea. Toma un papel. Toma algo para escribir. Que no sea la computadora o el celular. Tiene que ser a mano. Escribir con lágrimas de sangre, con el puño que se derrama sobre el papel. Dibujando cada letra como la casa que dibujamos de pequeños, como el sol con sus rayos al que le poníamos colores, mostrando nuestra particular visión del mar y los árboles y los pájaros. Anota. Reproduce las siguientes afirmaciones. Medita, por favor, sobre ellas, sobre cada una. Pon el papel en el espejo del baño. Graba con tu voz las frases. ¿Qué puedes perder? Ahí van, aquí están. Cuando somos capaces de ser honestos y valientes, modificar la actitud y la conducta nos permite continuar respirando saludablemente. Cuando la verdad es lo primero que se persigue, será hermoso el hallazgo, pues la naturaleza engrandecerá cualquier resultado. Cuando el amor impulsa cada acto cotidiano y nos desmarcamos del egoísmo y profundizamos en la alegría que puede compartirse con el necesitado, entonces lo somos. Mejores seres humanos. Cuando las decisiones que tomamos están basadas desde la conciencia de la vibración del alma, tiene sentido seguir avanzando. Contacta con nosotros a través de nuestro email exodopodcast@gmail.com, nuestro Twitter exodopodcast y dejando tus comentarios en iVoox. ¡Duke! ¡Estamos aquí! Hola, señorita Posa. ¿Qué hace aquí? Oh, he venido a verla. ¿Los de su gremio no llaman antes? Los del suyo acostumbran a ocultar cosas. ¿Eso es carne? No, no, no. Bueno... No, carne no, no. Pero... Si estaba disfrutando. Come brécol al vapor y tofu. ¿Por qué? Es vegetariano. ¿Él es vegetariano? Sí. ¡Qué putada! La radiografía que propongo, la misma que me he realizado, no es una placa. Eso equivale a una fotografía con los rayos X. Existe una técnica que indaga en la profundidad del cosmos. Y no me refiero a la astronomía. Hay una posibilidad de exploración que tiene que ver con los replanteamientos de vida, con las mejoras de la existencia humana que, en la actualidad, está siendo saboteada por el sistema. Hay una oportunidad para el segundo nacimiento. Frente al comportamiento rutinario del boicot de las instituciones a la energía, a la vibración del alma activada. A esta radiografía estoy haciendo referencia. A la posibilidad del abrazo interno, el descubrimiento de la propia intimidad y singularidad, la esencia. La conciliación con los elementos que nos hacen tan semejantes, tanto como la conciliación con aquellos talentos particulares que nos hacen tan diferentes a unos de otros. Pero todos somos iguales, idénticos, cuando nos referimos a los dones naturales del ser humano. La vida lo es, un don natural que no puede poseer ni regular ninguna institución, como lo son dones, la conciencia y el libre albedrío. La voluntad consciente es un verdadero don que caracteriza al ser humano. Se puede, se debe, sugiero, recomiendo, integrar en la actitud y la conducta la capacidad de emprender. Hablo del emprendimiento del alma que lleva impresa los atributos cósmicos, los tesoros del universo, las herramientas indispensables para construir la vida plena y con significado, empoderamiento vital, la energía como potencia. La radiografía del alma nunca consiste en someter al cuerpo. Jamás tiene que ver con la materialidad o la física y la biología. El propósito es abandonar el ego, abandonar la mente, abandonar todo pensamiento que nos vincule al sistema y sentir, comprender la opción de vibrar en sociedad. La consecución de la imagen del alma es la visión de la inmensidad del cosmos, es la intuición de equilibrio, es la aceptación de su hermosa armonía que palpita entre los huesos de los seres humanos como sustancia etérea, invisible, intangible, pero potente y magnífica, fabulosamente útil. Invito a que te hagas la radiografía. El ciudadano del siglo XXI será capaz de variar el devenir distópico que se avecina, capaz de transformar el mundo en la utopía que se logra, mejorando la sociedad de la que formamos parte todos y cada uno, con tan solo hacerse la radiografía del alma y aplicar los hallazgos, joyas incuestionables. Aliento a recorrer ese espacio que puede parecer inverosímil, pero es formidable, estupendo, sensacional, aunque desafortunadamente todavía es demasiado desconocido, es el menos transitado, cuando debería ser el más conocido y habitado, pues se trata de la conexión a la vida y el mundo, a la fuente del existir que da sentido al entorno que ocupamos. Tanto tratar de conseguir la felicidad o el poder, tanto buscarlo incesantemente, cuando está aquí, tan próximo, tan adentro, tan constante y efímero a la vez. Un poder inimaginable, fastuoso, fabuloso, de alcances insospechados. Al conocimiento solo se llega por medio del sistema, a través de las instituciones, siguiendo los hábitos pasivos y el comportamiento de autómata. A la sabiduría, sin embargo, se llega simplemente escuchando la voz del alma, atendiendo el palpitar de la energía capaz de trasladarse a la sociedad. Es con memoria y un atracón de datos prefabricados que la inteligencia se desarrolla y aprende a ser egoísta y competitiva. Aprende a perseguir posesiones y emociones. Se apega a lo material, se aferra a la multiplicidad de deseos que no se sacian jamás. Aprendiendo de la avaricia y la codicia a cualquier precio, aun sea dañando y perjudicando a otras personas. El conocimiento son conjeturas y argumentos planos. Pruebas lujosas que brillan para lucir el éxito mal entendido, el triunfo mal enfocado, la ganancia que resulta pobreza, soledad. La sabiduría, quizás, da comienzo con la reflexión para desmarcarse del sistema, del ego, la mente y toda influencia externa que no conecta con el sentir, con el palpitar interno, con el diálogo con uno mismo. Saber, tal vez, empieza por el desconectarse, por imaginar, permitir la intuición, la percepción aguda del vibrar, alejados de los sentidos clásicos, del olor, del sabor. Se alcanza otra visión, se mira con los ojos del alma, se saborea la virtud, se acaricia la plenitud, se besa la potencialidad y nace, revive, se recupera la potencialidad, la totalidad que habita a cada hombre y mujer del planeta. Es imprescindible para la mejor versión de nuestra sociedad, para alcanzar un mundo menos incivilizado y más saludable y alegre. Que los ciudadanos conozcan su estado anímico, sus biorritmos y las pulsaciones de sus almas. Sin la urgencia de un diagnóstico precipitado, con la necesidad de un análisis de la vitalidad frente a la actual vida miserable de una sociedad enferma por falta de dignidad y libertad. Solo hay libertad cuando existe la igualdad. Si existe el jefe y el empleado, el amo y el esclavo, el uniforme y el ciudadano, la víctima y el verdugo, el médico y el paciente, obvio que no hay libertad, solo hay autoridad. ¿Se ha desayunado, señor Angier? Yo le pido imposibles. ¿Le es familiar la frase "lo imposible se encuentra al alcance"? Es mentira. Se encuentra más allá del valor. La sociedad solo tolera un cambio a la vez. La primera vez quise cambiarlo todo y me dijeron visionario. La segunda, me invitaron a jubilarme. ¿Estoy disfrutando mi jubilación? Nada es imposible, Angie. Solamente cuesta una fortuna. Si le construyo esta máquina, ¿la presentaría como una simple ilusión? Yo supongo que si creyeran lo que hago en el escenario, tal vez se desmayarían. ¿Cortar a una mujer en dos? Señor Angie, ¿ya ha considerado el costo de esa máquina? El precio es lo de menos. Puede ser, pero ¿ya ha considerado el costo? Temo que no entiendo. Déjelo, olvide todo. Reconozco las obsesiones. No dejan nada bueno. ¿Me lo dice por su obsesión? Al principio sí, pero duró demasiado. Soy su esclavo. Y un día va a elegir destruirme. Si entiende la obsesión, recuerde que no me convencerá. Como quiera. ¿Fabricará eso? Ya había empezado a fabricarla, señor. Espero que el aire de la montaña le guste. Nos vamos a tardar. Te resignas cuando sientes que no hay más oportunidades. Te conformas cuando sientes que nada más puede hacerse ya. Si no quieres asumir riesgos, entonces te acomodas, te sometes. En el momento que prefieres que sean otras personas las que asuman la dirección de tu vida. Pero eso significa renunciar a tu responsabilidad con la vida y el mundo. Equivale a mostrar un desinterés, un abandono de la potencialidad de tu alma. Conlleva una falta de respeto a la energía, muestra de manera inequívoca que prefieres asesinar tu vibración antes que tomar el control de la propia existencia humana. Ser emprendedor significa que tienes iniciativa, capacidad de aventura, inquietudes que te mueven por dentro y te activan la vida. Hay personas con poca curiosidad e inventiva que se alejan del experimentar nuevas actividades y profundizar en ideas que los obligan a concentrarse y reflexionar por sí mismos. Sin embargo, lo que denomino emprendedor vital es aquel ser humano que realiza el viaje, que indaga y disfruta del existir sin importar si la forma del vivir encaja o no encaja con lo que se implanta como chip desde la cuna. El emprendedor espiritual es quien desarrolla su ocupación vital, quien se topa con la vocación, porque la vocación no se busca, no se encuentra. Ella te busca y se manifiesta en ti para que la descubras y le des forma ante los ojos de los demás. El emprendedor espiritual es la persona que diseña su existir, moldea su acontecer a su gusto, se lanza a las aguas embravecidas de la vida, sin medir las consecuencias, dispuesto a mojarse con la adversidad, convencido de bucear el alma que alcanza tesoros. El emprendedor espiritual no teme mostrarse desnudo, mantiene la decisión de comprometerse consigo mismo y el mundo que lo rodea, realizando acciones que son difíciles de entender para otras personas, gestos y actos que entrañan la vivencia de la vida, palpitando bajo la piel. Se trata de un latir especial, muy singular, casi imposible de explicar. El emprendedor espiritual no solamente es aquel que despliega sus ideas, recorre caminos insospechados y establece empresas o negocios, cruzadas existenciales o ideologías que se hacen universales. Es ingenioso porque no lo paralizan los patrones establecidos o las tradiciones que pueden transgredirse. Cruza líneas rojas, sobrepasa límites y expectativas. El emprendedor espiritual propone, invita, sugiere, promueve, tal como lo hago desde el programa de Humanidades, con planteamientos originales, soluciones obvias y fáciles, sencillas de aplicar con la dinámica de la espiritualidad creativa que deviene utilidad pública recomendable, práctica, favorable, de marcado servicio social. Los emprendedores espirituales somos los ciudadanos cósmicos que realizamos el éxodo al fondo del alma humana. Nos trasladamos a la quinta dimensión para trascender en sociedad, con la dinámica de los principios humanistas supurando por nuestra piel. Contacta con nosotros a través de nuestro email exodopodcast@gmail.com, nuestro Twitter exodopodcast y dejando tus comentarios en iVoox. Si te ha gustado el programa, por favor compártenos. Es la mejor forma de ayudarnos. Gracias por dedicarnos tu tiempo. Hasta aquí el episodio de hoy. Hasta aquí hemos llegado. Por ahora. Pero todavía hay mucho, mucho más. La reconocí, mi energía. ¿La reconoces tú? Permite un regalo final. Accede a llevarte estas palabras para que te acompañen hasta la nueva cita. Deja de sentir lástima por tu hermano, por tu amigo, por ti mismo, porque así limitas su potencial, reduces su vibración, restringes la energía. la engañas, la desconciertas, te confundes tú. Porque compadecer, alimentar el victimismo, el pesimismo, la depresión, equivale a recortar las almas, tus almas, tus alas. Nunca será con excusas. Que se avance en el sendero invisible, que se hace visible, jamás alimentando los egos. Logramos conectarnos a la potencia del amor que no entiende de miedos. Cuando somos espíritus majestuosos, hermosos, ¿por qué deberíamos lamentarnos? Me despido satisfecho de la certeza de haber realizado mi tarea con amor suficiente y suficiente provocación para ocasionar la reflexión. Nada de adiós, jamás una despedida, simplemente hasta luego, hasta muy pronto, que la salud y la alegría dancen juntas en el seno de vuestras almas. Bienvenida. Escuchas Éxodo, el espacio donde aprendes a viajar con el alma. Contacta con nosotros a través de nuestro email exodopodcast@gmail.com, nuestro Twitter exodopodcast y dejando tus comentarios en iVoox. Si te ha gustado el programa, por favor compártenos. Es la mejor forma de ayudarnos. Gracias por dedicarnos tu tiempo.